La Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Es la una de la madrugada y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Yo amo es un tema de la agrupación R.E.M. de los 80, un pop de los 80 con el cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves 19 de septiembre del año 2024. John Jairo Muñoz acompañándolos. Son las 2 de la madrugada y 4 minutos y vamos con un pop de los 90. Es Genesis y Jesus He Knows Me. Jesús, Él me conoce. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. TV screen, come on.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 19 de septiembre del año 2010. Julian Lennon, el hijo de John Lennon, el primer hijo de John Lennon, dijo a la prensa que había puesto fin a su larga enemistad con su medio hermano Sean y con Yoko Ono, que comenzó después del asesinato del ex Beatle en diciembre de 1980. El trío había luchado en los tribunales por una parte del patrimonio del cantante, pero Julian ahora dijo: "Las cosas van bien entre nosotros. Siempre que estoy en Nueva York, nos reunimos todos". Final feliz para Julian Lennon, Sean Lennon, su hermano, y para Yoko Ono, la mamá de Sean Lennon. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, se lo contamos. Bueno, vamos a escuchar una canción de Julian Lennon. No fue mucho el material musical que dejó, o bueno, pues todavía está vigente, pero no impactó con muchos éxitos. Solamente tuvo dos canciones destacadas, Balloon y la que vamos a escuchar, Too Late for Goodbyes. Demasiado tarde para decir adiós. Julian Lennon en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La música es de Eddie Vedder con la agrupación Pearl Jam. Resulta que el 19 de septiembre de 1990, es decir, hace 34 años, Eddie Vedder es seleccionado como vocalista principal de lo que se convertiría en Pearl Jam después de que Jeff Ament, Stone Gossard y Mike McCready escuchan su demo en el que añadió voces a tres pistas instrumentales que la banda había grabado. Oficialmente entonces, en una fecha como esta, 19 de septiembre de 1990, Eddie Vedder se confirma como el vocalista oficial de la agrupación Pearl Jam. Vamos con Pearl Jam y la canción Even Flow en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90. En Estrellas de Medianoche. Yeah.

Nace en Nueva York el productor Nile Rodgers, guitarrista principal y miembro fundador al lado de Bernard Edwards de la agrupación Chic, que alcanzó el número uno en Estados Unidos y número 7 en Inglaterra en 1978 con la canción Le Freak. Nile Rodgers ha producido música para Diana Ross, para Sister Sledge, ha producido el álbum Let's Dance de David Bowie y en 2013 participó del álbum Random Access Memories de Daft Punk, destacándose en la canción Get Lucky al lado de Daft Punk y Pharrell Williams. Esta canción. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. 72 años cumple este gran músico. Nile Rodgers, 19 de septiembre de 1952, nació en la ciudad de Nueva York y bueno, ha tenido unos talentos inmensos para crear grandes éxitos, como uno de sus primeros, el tema Le Freak, con la agrupación Chic, una de sus primeras bandas. Aquí está homenaje a el músico Nile Rodgers de cumpleaños hoy. Se lo celebramos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Got the right stuff, then we go.